Hoy en Laura Tolf nos apetece dar el grito. Porque hoy tenemos con nosotros a los integrantes de Cuarentena. Hoy tenemos un programa dedicado a ellos, a este grupo mítico del panorama musical asturiano que llevan ya casi 20 años en la música. Os queda un año solo, ¿no? Para... En septiembre hacemos ya los 20. ¿En septiembre de este año? Nada, ¿tenéis algo preparado para el cumpleaños? Pues mira, concretamente no. Bueno, tenemos aquí como representantes a los miembros fundadores, como quien dice, que llevan en el grupo pues desde que eran unos chavalinos todavía. Sí, cuando yo empecé, Franco era cabo primero. Y tú tenías pelo, Miguel. Y bastante, además. Tenemos a Miguel en la batería y a Mario, que toca la guitarra. Sí, sí, lo intentamos. Lo intentamos. Vamos a dedicarles toda la música que va a sonar hoy en el programa, va a ser de Cuarentena. Pero también tenemos nuestras secciones habituales y para eso vamos a dejar que hablen nuestros dos comediantes habituales, que son, están entrando ahora mismo en el estudio con su copa de coñac en la mano. ¡Ay! Tenemos a Rubén Pozuelo. Buenas tardes, amigos. Ya estamos aquí, un día más en Hora Tolf. Y a Jorge Río, buenas tardes, Jorge. Yo ando con agua. Jorge anda con agua porque tiene una resaca de la mi madre, porque los lunes son muy malos, no es que le dure el sábado. Es que se cogió la cogorza ayer a lo tonto. Para Jorge los lunes al sol son como los domingos en la sombra. Pues bueno, vamos a empezar ya, ya que esto es un programa musical, vamos a empezar poniendo la primera canción de Cuarentena. Nos la presenta, ya que tenemos aquí los miembros del grupo, nos la presenta Miguel. Bueno, este tema se llama Cruz al Río y fue el primer single que sacamos del primer disco. Y también tenemos un videoclip de este tema en YouTube. Se llama Cruz al Río. Muy bien, pues vamos con Cruz al Río. Thank you. tienes a un amigo esperando que se calme la tempestad. Cruza, ven conmigo, los límites de la verdad, los límites de la verdad, los límites de la Escuchábamos aquí Cruza el Río en Radio Crash, un tema de cuarentena. Estamos comentando que lleváis casi 20 años tocando juntos. ¿Cómo os conocisteis y cómo surgió la idea de formar un grupo? Bueno, contesto yo, por ejemplo. Sí. Bueno, Mario y yo nos conocemos desde que yo tenía 6 años, más o menos, y él 8. Éramos vecinos en Villaviciosa y tal, y bueno. ¿Cómo sueltas que hay más viejo, Miguel? Sí, sí, no, si no lo digo, arrepiento. Pero aparento menos. Entonces, nada, no tardamos mucho en empezar a tener inquietudes musicales, tanto él como yo, incluso diría que por separado. Sí, sí. Y luego ya empecé yo a tocar la guitarra, empezó él un poco más tarde y tal, y bueno, tardamos muy poco ya en empezar a poner en común pues los gustos musicales y demás. Y como dijo un día Mario, creemos que en ese momento nació realmente cuarentena. Que tú empezaste con la guitarra, pero acabaste con la batería. Te fueron echando pa lo que no quería nadie, ¿no? Sí, sí, me relegaron al ostracismo detrás de los platos, bueno, lo cual agradezco mucho. En ese caso es que el batería que teníamos de aquella, que era un poco especial, vamos a decir, pues marchó y nos dejó colgados sin avisar. Entonces, como Miguel sabía de en los ratos libres de tocar la batería, dice, bueno, pues de momento soluciono la papeleta, vamos tirando y hasta ahora. Miguel tiene toda la pinta de batería, además, ¿eh? Me lo dice mucha gente. Sí, sí, sí. Das el menos perfil. Guapo, menos guapo de todo. Y sí, lo de batería y matón de discoteca me lo dice mucho. ¿Con qué edad empezasteis a tocar y a aprender? Yo empecé tardísimo, yo empecé a los 18. Tenía la guitarra desde los 11, una guitarra que me había pasado un amigo de mi padre, pero nunca le hice caso porque tenía unas cuerdas altísimas y tocar aquello era un dolor para los dedos. Hasta que empezó Miguel a tocar primero la guitarra, y dije, coño, qué guay y tal, y déjame esta guitarra, coño, la mía es muy diferente. Claro, la primera guitarra y única que rompí, hasta que me regalaron una un poco más decente. Entonces, ¿al bueno. resto de los miembros de la banda inicial los fuisteis buscando? Surgieron por amistades, como siempre. Lo típico concierto que iban a dar unos amigos, que necesitaban gente y tal, y me llamaron. Entonces dije yo, vale, pero tengo un amigo también. Lo típico, estábamos ahí todos separados y nos juntamos así para ese concierto. Entonces luego la gente seguimos ahí trabajando en el tema, luego se fue con el tiempo viendo a los que iban quedando, los que no, los que se lo tomaban en serio. Y bueno, así empezó la historia. Claro, porque es raro para empezar que alguien siga en un grupo 20 años. Sobre todo, bueno, Miguel, compaginas el grupo con, estás tocando con Tres Jabalís. Sí, sí, estoy con Tres Jabalís en Avilés y sí. Bueno, tocasteis la semana pasada, pusimos música en el programa anterior. Ah, sí, de Tres Jabalís. De Tres Jabalís, sí, sí, pusimos la fiesta de Blas. Ya nos había dicho Mario que tocabais ahí en el Rock in Ría. Sí, y estuvo muy bien, la verdad. Hubo una, bueno, asistencia masiva de gente, más o menos 150 personas y tal. Y bueno, es lo que... Hicimos el Jabalí, bueno, masiva para ser un local, un pub, por eso, vamos, por eso. Quiero decir. Y muy bien, la verdad es que estoy muy contento. Sí, es un buen grupo de gente de que ronda los 50. Entonces lo digo porque como antes dejó claro que era yo el mayor, para que se vea quién aparenta. Bueno, de hecho, yo rondo los 40 y soy el auténtico yogurín ahí en Áviles. Eres el cuarto jabalí. El cuarto jabalí, sí. Soy el jabato. O los tres jabalíes y el cerdito. Bueno, decíamos que Miguel compagina cuarentena con Tres Jabalís, pero Mario, solo has tocado con cuarentena, ¿no? No, tengo más. Siempre que he podido echar un cable a algunos amigos, pues se lo he hecho. Y ahora mismo estoy también de bajista con un grupo de Gijón que son también gente de que ronda los 40, que se llaman Hiedra. ¿Qué ¿Cómo pasa, lo qué sueltas, pasa? ¿Eh? ¿Cómo lo sueltas? Lo de... Sí, sí, yo tengo 41, ¿no? Sin ningún problema. Pero los de Miguel son más viejos. Ya, ¿no? Ya. Cada uno se junta con lo que tal. Bueno. Decíamos gente que se lo iba tomando en serio, gente que no. La formación, excepto vosotros dos, ha ido cambiando mucho a lo largo de los años. Sí. ¿Es principalmente por tema de trabajo, tema de que se va la gente a...? Con tanto tipo de trayectoria, la verdad es que hay todo tipo de de temas, de por qué. Es de esta afinidad musical, porque hay gente con la que compartimos el grupo, que eran Dáviles, antes de grabar el primer CD, pero por temas musicales, que no personales, porque nos llevamos muy bien a día de hoy y tal, pues lo decidimos seguir por caminos separados y tal. Y luego hay temas de... siempre hay algún roce, es inevitable. Y luego otros temas, pues de trabajo, gente que te marcha, porque o van a otro grupo, o se cambian de ciudad. Se suele decir que el roce hace el cariño, no siempre es así. Tenéis principal problema para encontrar cantante, ¿no? Que es el que siempre... Ahora mismo tenemos la banda completa. Sí, ahora tenéis, a ver si no me equivoco, a Pablo de cantante, a Félix en el bajo y a Chris de guitarra, ¿no? Eso es así, sí, sí. Al principio éramos todos así como de Gijón, pero lo que pasa es que ahora hay gente pues del Entrejo, de Oviedo, de la Coledoria, de Gijón, que soy yo. Uh-huh. Y bueno, donde, bueno, el grupo es asturiano, eso ya no cabe duda. ¿Dónde ensayáis? Pues vais a cambiar ahora, ¿no? No sabéis. No, llevamos ya 6 años, quizás, o 7. Sí, sí. Ensayando en... Fonciello se llama. Sí, pero bueno, estamos empezando... hay muchos grupos ahí ensayando y tal. Uh-huh. Sí, sí. Estamos empezando la posibilidad de cambiar de local por el tema de la economía, que está el claro. Tema para los locales siempre ha estado muy difícil y bueno, yo creo que es una cosa que habría que fomentar, ¿no? La facilidad para que los grupos y orquestas accedan a locales de ensayo. Entonces, bueno. Bueno, tenéis 2 discos en vuestro haber. ¿Cómo es el proceso de componer una canción? ¿Quién se encarga de cada cosa? Uy, esto es, la verdad es que es muy personal. Nunca puedes decir que hay una fórmula, ¿no? Hay gente que siempre empieza por la letra. Yo personalmente siempre me funciono más por la música, e incluso cuando abordo el tema de la voz, siempre hago la melodía de voz, pero hay excepciones. Y muchas veces hay ideas sueltas que han quedado en retazos de una línea de bajo, una cosa de batería que te llama la atención, y de ahí vas tirando y vas haciendo la canción. No hay una fórmula tal, entonces, bueno. Siempre suele haber una idea, yo en mi caso, se me ocurre un estribillo, no sé, me suele pasar eso casi siempre. Se me ocurre un estribillo y de ahí... pues empiezo a construir el tema, pues sí. Para atrás, para adelante, o sea, es como hacer un puzzle, más o menos. Uh-huh. Bueno, ¿cómo aguantáis 20 años sin tirar los trastos a la cabeza vosotros dos? Buf. Alguna vez nos los tiramos. Dicen que somos un matrimonio. Sí. No, han dicho desde que legalizaron los matrimonios gays. Estamos súper contentos. Joder. Bueno, Cari, luego hoy duermes en el sofá. Decís que está un poco complicado el tema de los locales de ensayos. Sí. El tema de tocar en directo, la verdad es que está peor todavía, ¿no? Porque... sí, últimamente parece ser que hay que pagar para tocar. O sea, ya es el colmo, pero bueno, en fin. Sí, yo me acuerdo hace años, por ejemplo, el tema de la Semana Negra, había muchos más garitos con música en directo. Ahora prácticamente tienes el escenario principal y locales de pachanga con música de coches de choque. Hay mucha política también detrás de todo esto. Dependiendo del color político del gobierno de turno, pues... son más permisivos o menos. Nos pasó una vez en Mieres, tuvimos que tocar con la persiana bajada y la gente que quería entrar al concierto picaba allí en plan clandestino y subían la persiana, sí. Entraba la peña y se bajaba la persiana. La academia era el local. Hostia. Sí, bueno. No me acuerdo cómo es el nombre. Bueno, cuando me salga el nombre lo digo. Esos son los locales a los que sueles ir tú, Jorge. Lo que pasa, tú miras y picas ahí en la persiana y en vez de lo que te esperas te encuentras pero... estos dos tocando. ¡Qué desastre! ¡Ojo, se los follas! El mausoleo. El mausoleo. Ah, el mauso. Sí, sí, sí, sí. Bueno, ¿alguna pregunta más aquí nuestros colaboradores? Yo quería saber algo de las groupies. A ver si interesa verlo. Ah. Bueno, como salta a la vista, vosotros dos que nos estáis viendo... no somos precisamente Adonis. Somos Adonis y Obelis, más bien. Las groupies son muy viciosas, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues, bueno, cuando me digáis dónde están, iremos a buscarlas, seguramente. Solo tenéis que dejaros un poco de flequillo así para adelante, cantar así con voz de maricones y ya está. Vale. Me lo pensaré. Bueno, vamos con la segunda canción. ¿Qué creéis? ¿Quién la presenta? Mario, venga, te toca. Pues mira, este es uno de mis temas favoritos, que precisamente de Miguel. Tu otro yo. Pues vamos con Tu otro yo de Cuarentena. Stop. tu otro yo de cuarentena. Y vamos ya con las noticias más cachondas que ha buscado Jorge durante la semana. Le hemos cogido de improviso aquí el final de la canción. ¿Estamos todos por ahí de fiesta? Estamos de fiesta aquí, por supuesto. Claro. Está heavy. Bueno, Jorge, ¿qué noticias nos has encontrado hoy? Organizan el primer campeonato europeo de fútbol al desnudo para mujeres. En Alemania fue el organizador. Las normas, mejor dicho, la única norma que hay es que las jugadoras deben estar en ropa interior o sin ella, depende cómo quieran ellas. Y la única norma, los cojones. Fijo que no ponen ahí a una foca a jugar. ¿Y cómo se marcan los goles en ese partido? ¿Eh? Porque no sé, las fotos parecían todo playmates. Que yo le daba el enlace, bueno, que me mandaste. Nunca me gustó, pero me estoy empezando a replantear ser árbitro. El árbitro de la hostia, iba descamisado también. Yo masajista. Los equipos participantes fueron Alemania, Francia, Italia y Suecia. El ganador fue la gente que fue a verlo, que era todo tío. ¿Dónde jugaban? Alemania. Y al final repartieron el premio con todos los equipos, aunque hubiesen ganado o perdido, ¿no? ¿Y cuál fue el premio? ¿Eh? No lo sé, tío. Yo solo me fijé en las fotos. Me costó escribir esto como 20 minutos. Ya, por la letra ya se nota. Yo de todas maneras no. Yo esto no lo veo. Yo soy más clásico. ¿A ti te gusta el fútbol con tíos? Dilo. No, me gusta la lucha de barro. Yo esto del fútbol no. Pero el correr ahí, el movimiento, el bamboleo. Claro, sí, eso es lo que mola. Sí, sí. Estoy mirando a ver si había un vídeo, pero no. Al final encontraste otro y aprovechaste el momento, ¿no? Acabarás saliendo algún vídeo por ahí clandestino, ya verás. Mistal, ¿qué noticia nos traes tú? Bueno, pues tengo una noticia que ha sucedido en Zaragoza. Que tierra de adopción. Tierra maña en la que viví unos cuantos años, pero no sabía que pasaban estas cosas. Zaragoza regala terrenos a una supuesta ONG que asegura que hay hijas que violan a sus padres. Hostias, ¿verdad? Vecinos del barrio de Rosales denuncian que Remar es, en realidad, una secta. Miguel Díaz, su fundador, predica que las mujeres provocan que se abuse de ellas y compara a gays y lesbianas con Satanás. Es cierto que hay muchos más casos de padres que violan a sus hijas que de hijas que violan a sus padres, pero también es cierto que hay muchos casos de hijas que seducen a sus padres. Así predica Miguel Díaz, fundador de la ONG Remar, cuya facción aragonesa está a punto de levantar una nueva sede en Zaragoza. El ayuntamiento de la ciudad, según ha informado este jueves La Sexta Noticias, ha cedido 4.000 metros cuadrados de terreno público por valor de 4 millones de euros durante 75 años. A la polémica organización, los vecinos del barrio de los Dos Rosales, donde se ubicará este nuevo centro, han denunciado esta situación y han intentado paralizar judicialmente sin éxito las obras que ellos consideran una secta. Los tribunales han denegado en varias ocasiones la petición de la asociación de vecinos y alegan los jueces que el perjuicio que alegan los vecinos está relacionado con la actividad que se pretende desplegar en la edificación, más que la propia construcción de la misma. Bueno, chavales. Igual hay que filtrar un poco la noticia antes de hacer un copia y pega. Sí, es que es lo que pasa cuando lees noticias y dices, esto mola. Me gusta el titular. Hijas violan a padres. Mola. ¿Y dónde hay que apuntarse en eso? Quiero ser padre. Yo lo resumiría un poco más y diría algo así como, papá, me molas. Papá, me molas, ¿dónde hay que chupar? ¿Listo? Nistal lo resume mucho más. Di tu frase, Nistal. ¿Cuál? ¿Culo coño? No, joder. Soy mi puta. Soy tan puta que violé a mi padre. Bueno. ¿Aquí qué digo? ¿No hay filtro? No, aquí no hay filtro. Aquí se puede decir lo que quiera. Es una radio libre. Me encanta. A veces le ponemos un pitido por ahí de fondo en la edición a Jorge, que suena peor que si lo que digo. Cuando se mete con el rey y lo llama, pues, de hijo puta para arriba. Bueno, ahora vamos a tener que controlarnos un poco con nuestros comentarios racistas. No especifiques más, tío. Eso es desde en la última. Nistales, que hace comentarios sin filtro, básicamente. Somos racistas, pero es que bueno, hacemos bromas. Nistales que, por ejemplo, nos llama a todos negros. ¿Qué pasa, sí, negros? Nosotros, ¿sabes?, nos llamamos negros. En plan brother, negro, ¿qué pasa? Y en la última reunión de la radio vio que iban a hacer unos senegaleses, van a hacer un programa de radio hablando de la cultura africana y de cosas así. Y el hombre se nos ha cortado diciendo, hostia, que... Ahora ya no podemos decirlo, porque claro, tampoco vamos a ofender a la gente. Pues tenemos que controlar un poco. Menos mal que no vi lesbianas en el programa. No, porque estaban todas en el equipo de fútbol de Alemania. Bueno, vamos con mi noticia. Crean en Japón la asociación White Hands, que se dedica a masturbar a personas con discapacidad que no pueden hacerlo solas. Eso la vi. White Hands quiere derribar los tabús sobre las necesidades sexuales de las personas con discapacidad en Japón, y para ello se propone ayudarles a que alcancen una vida sexual plena con lo que ellos denominan cuidados eyaculatorios. ¿Eso va en serio? Es una noticia real que apareció en ese gran diario que es el ¿qué? Están años luz. En el caso de Japón, donde se ha creado la organización sin ánimo de lucro. Es decir, que es gratis ir allí, ¿no? ¿A qué te toca? Oye, creo que me está entrando una parálisis. Pues yo no pertenezco a ninguna ONG, cabrón. Jorge, ataca. Así que te apañas solo. Yo ya paso de todo. Lo cojonudo es que se llama White Hands, que significa manos blancas, que es... ¡Racistas! Pondrán guantes o para no tocar. Iba a hacer mi comentario racista del día, pero... Al final, sea del color que sea, te quedan blancas, ni tal. La asociación que se dedica a proveer asistencia sexual a las personas que no pueden hacerlo por sí mismas. O dicho en otras palabras, son trabajadoras sexuales, o como ellas se denominan, que masturban, cuidados eyaculatorios, que dicen ellas, a personas con discapacidades físicas y mentales, parálisis cerebral, artrofias musculares o cosas así. Eso sí que es echar una mano. Lo que pasa que son solo mujeres para hombre, ¿no te puedes apuntar tú a masturbar a mujeres con discapacidad? Esto es una discriminación total. Total. Es a ver si abren aquí que ya vienen sin ruedas. Aquí en Asturias se llamaría Manes de Yeche. Bueno, a Jorge le está saliendo ya un tic. Por si acaso. Encima japonesas, Jorge, ¿qué más quieres? A saber cómo son, igual te puedes tener una vaca burra esta si dices quita que estoy recuperado ya. Hombre, si estás jodido. Milagro. De ahí viene la expresión de blanco y en botella. Lo que menea ella. Qué bueno. Bueno, es el momento de poner la segunda canción. Te vamos a añadir aquí a la lista de empleados del programa. La tercera. Ay, Dios. ¿Y la presenta? A Miguel le toca. La presento yo, es una balada del primer disco. Bueno, la balada del primer disco. Y se llama Frío. Muy bien, pues vamos con Frío. Ay, qué bueno, tío. Cautiva de la agonía, de un mal que no volverá a suceder. Ahora que todo ha cambiado, solo te queda olvidar las penas de tu pasado. Es hora ya de que puedas crear el mundo que te inventaste, lleno de amor, la Oh, Escuchamos Frío de Cuarentena. Cuarentena que tenemos hoy con nosotros durante todo el programa. Y a los que queremos medir el grado de compatibilidad. Dicen que se aguantaron juntos durante 20 años, pero no sabemos hasta qué punto una pareja así de hecho. 20 años en el grupo. Es verdad. Más los que nos llevamos aguantando fuera de él. Pues por eso. Hay que medir el grado de compatibilidad que se crea después de tanto roce. ¡Me voy! Para eso Nistal ha preparado un test. Nistal va a hacer las preguntas. Si no lo digo, reviento. Yo prefiero cafés. En fin. Pues nada, da igual. Sí. Veo que compartís el mismo humor. Bueno, Nistal ha preparado un test. Nistal va a hacer las preguntas. Y Mario y Miguel van a intentar contestar a la vez. Eso es como un... su media naranja, un pero a la vez. Bucaque, más o menos. Vale. Bueno, antes va. Preparado por los más prestigiosos psicólogos de Stanford y... Por Pablo, que hace el programa antes. Oxford. Sí, con Pablo, sí. Y entonces, bueno, vamos a empezar. Son una serie de preguntas, son 13 preguntas y empezamos. La primera pregunta es... ¿culo o coño? Aquí creo que no vamos a coincidir. Hija de puta. Es una pregunta, es un clásico dentro de las... Bueno, sí, vamos a coincidir. Culo. Venga. Ahí va el culete. Un culín manín. Bueno, esta es una pregunta para cada uno. La primera es para Miguel. Cuando tocas la batería, ¿piensas que estás golpeando a alguien? O... Sí, alguna vez lo pensé. ¿Alguna vez, no? Es más, alguna vez me planteé poner la cara de algún jefe que tuve, digamos, imprimir la cara una foto de algún cabrón que me caiga mal. Y ponerlo en la caja de la batería. Es una buena terapia, no cabe duda. Lo que pasa es que iba a romper baquetes ahí a dolor. No, pero yo no la pondría en la caja, la pondría en el bombo, tío. No, porque no lo veo. En la caja, como la tengo plana, mirando hacia mí, metiendo ahí. Bueno, pero sí, me lo planteé alguna vez eso. Y para Mario sería, cuando tocas la guitarra, ¿piensas que tocas tu propia polla? Hostia, no. ¿Otra polla? No tengo tantas líneas ni puntos. Y bueno, esta era para Mario, pero bueno, también tenemos una variante para Miguel. Cuando llevas el pelo, llevar el pelo largo, ¿te molesta a la hora de realizar una felación? ¡Qué cabrón! ¿Tú qué sabes lo que hago yo? Esto está claro que no es para Miguel. No, para Miguel sería, ¿llevar el pelo corto es un beneficio a la hora de realizar una felación? Punto número uno, gracias por llamar a lo mío pelo corto. Digamos que es un eufemismo como la copa de un pino. Y yo a la hora de chupar una polla no me importa, o sea, pongo cola, pongo una coleta. ¿Y la perilla? ¿Molesta? No, agrada. Tienes un punto, ¿no? Sí. Es como las sopas, punto. Después tienes sí. Que hay que... Luego sí, claro, bueno, en fin, nada. Bueno, la cuarta es un poco más seria. ¿Rock español o rock extranjero? Si hablamos de rock, yo diría... Bueno, rock, heavy rock. Lo hay tan bueno aquí fuera que... Sí. Pero bueno, en líneas generales creo que hay mejor rock fuera de aquí. Sí, en líneas generales sí. Vale. ¿A qué cantante te follarías? Joder. hombre. Sí, bueno, sí, sí, por follar, eso, por follar es tenemos que entender que nos gusta, creo que Bruce Dickinson, sí, sí, los sí, dos. Sin duda. Lo siento, no, no, pero iba a dar el alarido de su vida, yo me encargo. Que tiene un culín. Esto es para Mario, que bueno, la tenía preparada. De jóvenes te gustaban los juegos sádicos, como ese de las cartas de darse hostias, ¿recuerdas, no? Hostia. ¿Recuerdas alguna anécdota así que puedas contarnos? Hostia, sí, había un compañero que, bueno, le tenía, no tenía gran aprecio en ese momento, y entonces cuando le tocó darle... Sí. No, no, no sé, es ese, esto fue en Gijón. ¿Cómo se llama el juego? Que es que no me acuerdo. El juego, el jódete. El jódete, es el jódete. Y bueno, me cebé, y esperé la última carta y dije yo, con esta me voy a explayar. Y me explayé con tan mala suerte que se me escapó la uña, que estoy de tocar la guitarra y claro, golpeé con la mano derecha y le hice herida. Entonces cuando haces una herida, te toca chupar toda la puta baraja. Y vamos, me dejaron las manos como Cristo cuando se bajó de la cruz. Es verdad, okay, que cuando hacías te tenías que chupar toda la baraja. Claro, claro, pues me tocó. Era eso un abecedario chino, que es. Mientras decían el abecedario, te podían hacer lo que quieran, darse, ¿sí?, hostias. Ah, es verdad, muy bueno, muy bueno. A ver, otra es. ¿Podrías dar un grito heavy? Perdón a los oídos de la gente. En fin, eso fue cuando lo que dije cuando me dijeron en un aeropuerto, saque todo el metal que lleve dentro. Qué bueno. Qué bueno. Malísimo. La octava es ¿vaselina o saliva? Joder. Saliva. Ahora lo tengo que explicar. Porque la puedes utilizar en cualquier momento, digamos, y no tienes que andar buscando. Digamos que la saliva y algo que efectivamente tienes inmediatamente, claro, en cualquier momento, y no implica dolor. Claro que sí. La novena es, ¿qué otro instrumento que no sea el que tocas actualmente te gustaría tocar? En el caso, bueno, ¿cuál es tu primero? Yo me gustaría tocar la gaita. Muy bien. No la toco, pero me gustaría. Yo, es que me cuesta decirme, porque batería, bajo, me gustan todos. Pero sí que tengo envidia a los cantantes. O sea, el poder dar un do de pecho, desplayarte con la voz, siempre es una cosa que siempre envidia. Muy bien, muy bien. La décima es, ¿tetas grandes o culo grande? Tetas grandes. ¿Sorprendida? No sabré. No. ¿Puedo decir tetas y culo grandes? Venga, va. Vale, gracias. La 11, si pudieras elegir entre que te corten la polla o que te corten una mano, ¿qué elegirías? Hombre, la mano izquierda, ¿para qué va? No sé. Es que con las manos me zumbo la polla. Y si me cortan la mano, o sea, es un círculo vicioso, nunca mejor dicho. No sé, no sabría qué responder. La 12, ¿cerveza o calimocho? Cerveza. Hasta que estuviera dicho calimocho, pero ahora por los resaques digo, bueno. De hecho, tengo cuatro látex aquí delante de mí. Que dice que lo atesticulan. Me estoy pasando la cerveza, pero le tengo cariño al calimocho. Muy bien. Y la última pregunta es: si te pican los huevos en un concierto, ¿te metes la mano por dentro del pantalón para rascarte bien rascado o te rascas disimuladamente? Hombre, la guitarra lo tapa todo y eso es un lujo para, no, bueno, para la batería más que más. Sí, porque estando ahí sentado, bueno, no te creas, no hay mucho tiempo. Bueno, entre canción y canción sí, me tengo pegado cada rascada de huevo. Pero con la baqueta, no con la mano. Joder, la baqueta. Ahí, hostia. Todavía estoy tocando el violín hacia abajo. Ahí. Igual te la metías por culo, cabrón. No, pero estoy sentado. Bueno, estas son todas las preguntas, ya haremos un análisis concienzudo de las respuestas y, sí, pues, y veremos si estáis locos o también. O estáis salidos. Compatibilidad del 69%, más o menos. Sí, vale. Más o menos. No está mal. Aproximadamente. Bueno, vamos con la siguiente canción. Mario, ¿la presentas tú? Bueno, pues... ¿qué título sería? Que no las veo desde pues aquí. Tienes por aquí Más vivo que nunca o No estoy. Muy bien, antes de presentar la siguiente, quería hacer mención especial de que los tres temas que hemos escuchado antes han sido cantados por Aníbal Menchaca, uh-huh, el anterior cantante nuestro, vocalista, ¿sí?, que es de Gijón y tal. Y lo que viene ahora ha sido producido por nosotros, porque el primero nos lo grabaron, pero este ya, bueno, dijimos, vamos a intentar hacerlo por nuestra cuenta todo y tal, y grabado y masterizado por Miguel de la batería. Entonces, aquí canta Rafa Suárez, y el tema que vamos a presentar lo tenemos también en un videoclip que podéis encontrar en YouTube. Se llama Más vivo que nunca. Pues vamos con Más vivo que nunca. We'll be right back. Vamos con nuestro curso masturbatorio para jóvenes homosexuales. Lo jodido es que es una sección habitual. Pero no solo para homosexuales, ¿eh? Aquí vale para todos. Para todos géneros. Vale. Y vale. Personas. Venga, pues Jorge, es tu turno. Bueno, la primera es la manca. Esta es una forma de parejearse muy original. ¿De parejearse? Parejearse. Pareja. Es que me está soplando al oído Nistal. La diferencia de una paja normal es que se utilizan las muñecas en vez de las manos. Y usas el conjunto del antebrazo para mover el asunto. Y así te corres. ¿Por qué no lo lees? Sí, ¿por qué no lo lees? Léelo en vez de hacer un resumen. A ver, es una técnica muy entretenida y fácil de practicar, además de ser la solución para las personas discapacitadas. Joder. Que no viven en Japón. Si pajearse con el antebrazo te resulta muy complicado, puedes iniciarte con los nudillos. ¿Pero qué me estás hablando? ¿De pajearse a puñetazos? No sé, no sé. Es más rugoso, Miguel. No sabes. Vale. Como el sobaco ya directamente. Hombre, si te llega. Como el sobaco de otro, será. Tú de ideas. Echas un poco de saliva y venga. Ya no, ya lo venga. El mortero. Esta con. Sí, pues ya te rirás cuando lo escuches. Esta acrobacia solo puede ser practicada por profesionales. El procedimiento es sencillo, pero hay que ser muy hábil para ejecutar sin correr riesgos. Para realizar las pajas de mortero... ¿Motero? Ah, motemos. Sin correr riesgos. ¡Ya decía yo! Ah, por eso, claro. Es que si fuera mortero, nunca sería, mejor dicho, lo de machacársela. El por, motero. Ah, claro, claro, por eso al final. Espera, motero, espera, ¿no? Claro, ahora tiene todo cobra sentido, se hace rol círculo. Ay, ay. Hay que enjabonar bien el pene y la zona de la entrepierna. Luego torcer el pene ya erecto entre los muslos y presionar para llegar con la pierna más débil. No, perdón, con la pierna más hábil, dar patadas en forma de como si estuvieras arrancando una moto, ¿ves? Motero. Es que está la ley en el váter, tío. Y para los que tenemos bicicleta, mientras estabas haciendo tu mortero, ¿eh? Seguro que hay alguna técnica para bici. Entonces andará. Yo creo que sí, sí. Sí, sí, sí. Esta... Joder, Mario. Esta es el culo autopajeador. Si la tienes suficientemente larga y no, excesivamente erecta, tuerce la polla hacia abajo de tal forma que te quede debajo del culo. Lubrícate con alguna sustancia y siéntate encima. Para finalizar la paja. Muévete como más te guste, normalmente de adelante a atrás, hasta que te corras. Estoy auto. Es decir, que te corres en tu culo. ¿Mm? Sí. Eso es de maricones ya, ¿no? Sí, me podría decir que eres autogay. O algo así. El ordeñador. A veces las mejores pajas son las que se consiguen con movimiento. Pone ordeñando, no el ordeñador. ¿Qué más da el ordeñador que el ordeñador? El ordeñador personal. Movimientos mínimos y roces más suaves. En este es un caso. Es uno de los casos. Y no bebí cerveza hoy. Pero ayer sí, pero hoy no. Para comenzar las... Para comenzar nos va, va. Es que no se entiende la letra, está impresa en Arial 14. No te jode. Para comenzar nos lubricamos el glande y los dedos que vamos a usar y empezamos a masturbarnos hasta conseguir la erección. Seguidamente nos pajeamos frotando solo el glande, usando el dedo pulgar y el meñique, como si nos estuviéramos ordeñando la polla. A ver si cambias de tienda, colega, porque esto... La leche del hetero. Esta ya es muy guay. Tú vas a un sitio donde hay parejas heterosexuales follando, le robas un condón, te lo colocas... ¿Un condón usado? Un condón usado con leche. Qué asco. Hola. Te lo colocas. Anda. Tira. No puedes pasar. Es que me la prendí a la mitad nada más. Nos masajeamos con el pene erecto. Lilo, joder. Y el tema es el morbo de que te tiene semen de un tío heterosexual. Y no hay más. Pero tío, léelo todo. Porque... Mira, a ver. La lubricación que da el semen unido al morbo de desconocer de qué tío es y al olor que desprende conseguirá ayudarnos a culminar una paja inolvidable y adictiva. Mucho mejor. Vamos, acabas de describir el sueño de mi vida, vamos. Oler la lefa de otro, vamos. No quepo en mí. De gozo. No, como los perros. No, no, no. Como los perros. Bueno. Madre mía, chaval. Hala, presentamos la última canción y despedimos el programa hasta la semana que viene. Miguel, ¿te toca? No estoy. ¿No estás? No estás. Vamos a presentar un tema un poco más rockero, más medio tiempo, del segundo disco Magma, que se llama No Estoy. Pues con esto despedimos el programa No Estoy de cuarentena. Hasta la semana que viene. Gracias. Adiós, cochos. The number you have dialed has been changed. The new number is... Get me for- Bueno, antes de despedirnos, los componentes de Cuarentena quieren saludar o dar un recuerdo a todos los que formaron parte del grupo. Sí, bueno, hay una cosa que nunca dijimos, yo personalmente nunca lo dije, pero aunque se presupone, me gustaría decirlo para que todos se den por enterados. Cada miembro que estuvo en el grupo desde hace 20 años para acá forma una parte de una historia que para nosotros es muy importante, con lo cual pues muchas gracias a todos. Todos aportaron mucho y de todos aprendimos la tira. Sí, sí, queremos dar gracias a todo el mundo porque las canciones toman forma según la gente. Aunque yo o cualquier otra persona del grupo componga una canción, no es lo mismo tocada con unas personas que con otras. Siempre cogen el color de la gente con la que estamos trabajando. Entonces queremos mostrar nuestro agradecimiento a todas las personas que formaron parte de este proyecto y mandarles, desearles la mejor suerte desde aquí en todo lo que puedan hacer en el futuro. Muchas gracias. Pues ahí quedan saludos. Dejamos en la compañía de Radio Crash.